entonces, dime lo que queremos. ¿Sabes qué, carajo? Yo no estuve en el concierto con 20 patas del equipo y con el de Lima. ¡Puta, qué pena! Aló, aló, aló, ahora sí, ahora sí. No sé, dime la oído, ahora sí. Hacemos hardcore punk. No sé si les gusta. Ojalá que sí. Si no, mala suerte. ¡Demencio! Con un poco más de calma después de nuestra abrupta entrada.